su amor a punto de quedar colgado, arriesgándome la vida en tu cable pelado. Soy como lo positivo permanentemente, a veces me apagas, a veces me enciendes. Vivo por tu amor cautivo, desequilibrado, de la vida y de la gente estoy desenchufado. En tu polo negativo me quedé pegado, un cortocircuito tú me has provocado. Estoy enamorado y a tu suerte, por seguirte la corriente. No encuentro ni pasado ni presente, por seguirte la corriente. Vivo electrocutado por quererte, por seguirte la corriente. Amor cautivo, desequilibrado, de la vida y de la gente estoy desenchufado. En tu polo negativo me quedé pegado, un cortocircuito tú me has provocado. Estoy enamorado y a tu suerte, por seguirte la corriente. No encuentro ni pasado ni presente, por seguirte la corriente. Vivo electrocutado por ti.